qué hermoso volver a dar y sentir que te devuelve, descubrir al despertar que el corazón ya no duele. Belleza de compartir, volver a sentirme dueño. Florecen en mi jardín los sueños que eran mis sueños. Se vuelve encendidos como un leño, porque abrazando el ensueño del amor siempre anhelado, me hacen al saberme amado volver a sentir. Calor de tu respiro me da el sol donde me inspiro para este verso hilvanar. Enciende pronto el hogar, prepara el dulce festín. La noche llega a su fin, nuestro amor ya está despierto y las flores de tu huerto florecen en mi jardín. Ya no duele, me enseñaste un bello día para que mi poesía junto a tu guitarra vuele. Ven para que nos consuele el canto de los empeños. Pasan risueños cada vez que estás conmigo y maduran como el trigo los sueños que eran mis sueños. Ay, sí. Thank you. mi sueño.